Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 26 minutos pasaron de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock. Esto es Diario del Futuro. Y este es el turno de la sección de María Florencia Alcaraz. Sí, vamos a hablar de judiciales. Como siempre, hoy tenemos, no hubo muchos juicios o novedades en lo que respecta a los casos que venimos siguiendo, pero sí se lanzó una campaña muy interesante, una campaña nacional a favor de la neutralidad religiosa en el Poder Judicial. ¿Qué busca esta campaña? En principio, es quitar los crucifijos de las salas de audiencia de los tribunales orales y de las cortes provinciales. Para hablar un poquito de eso, estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Pensamiento Penal, que es una de las ONG, junto con la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, que está impulsando esta campaña. ¿Cómo te va, Mario Juliano? ¿Estás del otro lado? Por acá estamos, Florencia. Buenas noches. ¿Cómo estás? Primero, gracias por estar del otro lado a esta hora. Te queremos preguntar qué está haciendo un juez penal a esta hora, ¿no? ¿Está despierto o estuviste despierto porque te lo pedimos nosotros? No. Ha pedido. Ha pedido. Si no estarás jugando al Candy Crush, ¿no? Que sabemos que sos fanático. Estoy sin vida en este momento. Estás sin vida. Bueno, si querés contanos un poco de qué va esta campaña y cómo es que surge la idea de llevarla adelante. Sí, la campaña en realidad no es completamente original, ya ha habido otras iniciativas tiempo atrás por parte de otras personas que también han trabajado en la misma dirección. Bueno, y en este momento ya hacía un tiempo que junto con los amigos de ADC habíamos pensado en trabajar esto fundamentalmente, bueno, aprovechando un poco la experiencia de ADC en la cuestión, y la gran inserción federal, la gran inserción que tiene en las provincias, bueno, nuestra entidad, la Asociación Pensamiento Penal, haciendo un poco sinergia entre esas dos cuestiones, hemos decidido complementarnos y estamos, como vos bien dijiste, solicitando, bueno, básicamente en las provincias del norte, donde todavía tiene una gran expresión, digamos, la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos, en las oficinas públicas del Poder Judicial, y bueno, también en la Ciudad Autónoma, y por qué no decirlo, en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está presidida por un gran crucifijo, se puede ver en cualquier fotografía, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los argumentos para que existan este tipo de figuras religiosas? Digamos que del otro lado, ¿qué es lo que se argumenta? ¿Qué se dice? No, del otro lado, que es lo que se argumenta, digamos que bueno, es la libertad de poder expresar las creencias religiosas, básicamente, que este es un pueblo, el argentino, católico en general. Bueno, y también existe una cláusula constitucional, que es el artículo 2 de la Constitución Nacional, donde establece que el Estado sostiene el culto católico, como de hecho lo hace a través de aportes económicos. Yo creo que todo esto es una gran confusión, consecuencia de las raíces, de los orígenes de la formación de nuestra propia patria, de nuestro propio Estado, de la mano de la influencia de la colonización española, que, como sabemos, bueno, tiene esta honda tradición católica cristiana, ¿no es cierto? Claro, y que la hemos heredado aquí. Claro. Una de las impulsoras y que acompañó de alguna manera esta campaña fue la Procuradora General, Alejandra Giles Carbó, ¿no? Que pidió que se sacaran los crucifijos dentro de la Procuración. Han retirado los crucifijos de todas las dependencias de la Procuración, lo cual realmente no nos pone muy contentos. Yo quiero aclararlo, Florencia, creo que esto va de suyo, pero esto no implica bajo ningún punto de vista poner en tela de juicio las creencias personales que cada uno puede profesar. Muy por el contrario, defendemos la libertad de cultos, que cada uno pueda profesar la creencia en la cual tenga fe y que lo haga pleno o no profesar ninguna. Lo que estamos planteando es que no se pueda hacer utilización de los espacios públicos que nos son confiados para hacer expresiones o manifestaciones de determinadas creencias. Lo cual no es absolutamente inocente. La creencia católica, budista, de cualquier índole, implica una cosmovisión del mundo, implica una determinada moral, una determinada forma de pararse frente a la vida, frente a los conflictos y frente a las cosas. Cuestión que todos tenemos, claro. De algún modo, de alguna forma. Lo que no podemos hacer es mezclar, es confundir estas creencias y esta moral con la aplicación de la ley. Ley que tiene que ser pareja para todos, que tiene que ser una interpretación desprovista de todo tipo de connotación moralista, por así decirlo. Esto es un poco a grandes rasgos el planteo. Claro. ¿Y qué nivel de adhesión tuvieron entre los jueces y entre la gente del Servicio de Justicia? Digamos, ¿cómo recepcionaron la campaña? Y mira, estamos todavía en un proceso y estamos trabajándolo. En general somos optimistas que realmente, digamos, esto va a tener digamos, acogimiento en unos cuantos organismos. Ya de hecho en la ciudad autónoma han retirado algunos crucifijos que quedaban. Creemos que, bueno, fundamentalmente las nuevas corrientes de gente joven que ingresa al Poder Judicial, esto lo ven con otros ojos, lo ven como una cuestión razonable, que no es atacar a nadie, todo lo contrario. Lo advertimos que no va a ser tan sencillo en las provincias del interior y sobre todo del noroeste, del norte, donde están muy arraigadas, ¿no es cierto?, fundamentalmente la Iglesia Católica, para decirlo claramente, ¿no? Claro. Y ahora se hizo el lanzamiento de la campaña. ¿Cómo sigue todo esto, Mario? Bueno, te insisto, vamos a hacer alguna serie de actividades intentando clarificar el sentido, cuál es la idea que nos moviliza. Y el 7 de noviembre, creo que es la fecha, vamos a tratar de hacer un balance de qué es lo que ha sucedido a nivel nacional, donde esperemos dar pasos, en definitiva, hacia una sociedad realmente democrática, pluralista, respetuosa de todas las creencias, que es, la dirección en la cual estamos trabajando. Y una justicia también que acepte como transformaciones y cambios, ¿no? Que acepte repensarse un poco. Claro, sí, Florencia, exactamente. Vos sabés que justamente el Poder Judicial es uno del, es el poder más pétreo, más refractario a los cambios, más aristocrático, por así decirlo, es una palabra bastante remanida últimamente, pero está muy, muy bien definido. Y realmente que estamos convencidos que es una época donde es necesario abrirse a los cambios, abrirse a las transformaciones, sobre todo aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad. Yo estoy absolutamente convencido que la ciudadanía va por delante de la dirigencia y que la ciudadanía está reclamando estos cambios y estas transformaciones en la sociedad. Bien, estamos hablando con Mario Juliano, él es presidente de la Asociación Pensamiento Penal, juez federal de Necochea. Sabes, Mario, que tenemos un debate hoy en el programa, una cuestión que nos tiene así como en vilo a todos, que no sé si habrás escuchado, tiene que ver con algo que no tiene que ver ni con justicia ni con crucifijos, pero sí tiene que ver con gustos personales. Y me veo en la obligación de preguntarte, ¿cuáles son tus tres alfajores favoritos? Bueno, realmente soy bastante comedor de alfajores, aunque trato de cuidarme. Bueno, de los que más me gustan. Sí, gusta, usted es un señor juez que hace deporte, también lo tenemos que contar, maratonista, ¿no? Si no me equivoco. Trato de cuidarme todo lo que puedo. El cachafaz, muero. Peleo, bien, ¿no es cierto?, por un buen cachafaz, que no es un alfajor muy conocido, pero realmente excelente en la ruta, en las estaciones de servicio se lo consigue ¿Lo ubicás el Cachafaz? Sí, sí, sí. Aparte, forma parte de una empresa que tiene que ver con mi familia, ese nombre. Ah, mira vos. Tengo que decirlo, bueno, sí. Entonces... Pará, ¿no vas a conseguir Cachafaz para todos, no, Florencia? No, porque justamente está... ¿Qué está pasando acá? Hay un debate. Está en la, la rama peleada de la familia. Está en la rama peleada porque son los que robaron la esencia del Cachafaz dentro de mi familia. El apellido es parecido, hay algo ahí escondido. El Cachafaz algún, discúlpeme, señor juez, sí. Siempre quise decir eso. ¿El Cachafaz alguna rama específica o el normal, digamos? No, el normalito ese. Perfecto. Me gusta mucho el de chocolate, el de este, realmente. ¿El de mousse o el de dulce de leche? ¿Eh? ¿El de mousse o el de dulce de leche? No, el de dulce de leche. Bien. Igual de estamos hablando de... tradicional lo mío. Bien, muy bien. Y estamos hablando de un permitido siempre, porque es un señor que se cuida. Sí, me tengo que cuidar realmente, porque si no después hay que trasladar los kilos y cuesta mucho, sobre todo a mi edad. Claro, ese sería el primer puesto o el tercero. No, pues número uno. Un número uno. Sí. ¿Y después para seguir o no, solo Cachafaz? No, yo trato de probar algunos otros ahí, el Patagonia, no sé si lo han probado, digo así de los menos tradicionales. Anotamos, sí, Patagonia. Anótenlo, que ese está muy bueno. Son los dos que trato de ubicar, sobre todo cuando voy viajando en las estaciones de servicio. Bien, ¿y cuál es su opinión, señor juez, sobre los alfajores de fruta? No, alfajor de fruta no existe, ¿no? ¿Ves? Porque ahí tenemos un compañero que es militante. De leche. El de fruta, eso es un invento chino. Muchísimas gracias, es todo lo que queríamos saber. Además de los crucifijos, obviamente, y de esta idea y esta campaña que ha salido de la Asociación Pensamiento Penal. Bueno. Señor juez Mario Juliano, le mandamos un abrazo desde acá y gracias por esta comunicación con Diario del Futuro. Lo mismo, besos y abrazos para todos. Gracias, buenas noches. ¿Escuchaste? Como sabrán, ¿escuchaste? Por fin se está, juez, se, ¿escuchaste? Está poniendo, serio este programa, por fin. Quiero saber qué te digo. ¿Escuchaste? No existe. El Poder Judicial es conservador, ya lo sabemos. Como sabrán los oyentes de este programa, los temas caen como puestos por la mano invisible del mercado. No, mentira si no lo eligieron a propósito, ¿eh? Ah, esta vez lo eligió a propósito. mirá, igual lo celebramos. Don Cornelio de la Zona y otro clásico. Rosario en el Muro, vamos.